Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y seguimos hablando de Fitur. Uno de los artesanos que estaban en nuestra stand, en el stand de tierras de Talavera, era la cervecería Évora o la cerveza Évora, una cerveza artesana que nace aquí en nuestra ciudad. Para hablarnos de ella tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Vicente Torcal. Buenos días, José Antonio. Sí, hola, buenos días, Marina. Bueno, una cerveza que nace con el espíritu de seguir siendo artesanal por siempre, ¿no? Sí, así es. Llevamos 3 años en esta línea de trabajo y, bueno, la idea y el principal diferencial es ese, el hacer una cerveza natural, de calidad y artesana. ¿Qué tal ha estado la feria en Fitur? ¿Ha merecido la pena estar ahí presentes? Sí, muy bien. Ha habido mucha afluencia de público. Distintos perfiles de público, los primeros días eran más perfil profesional y demás, y luego, bueno, pues el fin de semana es más particulares que se han interesado también mucho por los productos nuestros. Yo supongo que a diferencia de otros stand, precisamente el fin de semana habrá sido cuando más público se haya interesado, ¿no?, por la cerveza Évora, no así tanto a lo mejor los profesionales, ¿o me equivoco? Bueno, ha habido un poco de todo. A nivel de profesionales también hemos tenido bastantes visitas, pues temas de comercio, temas de hoteles, se han hecho bastantes cosillas. Pero sí es cierto que la mayor afluencia es cuando hay particulares, y que además el fin de semana pues pasa también mucha gente de Talavera por allí, pues a ver un poco las cosas de su tierra y demás, a ver cómo están representadas y bueno. Sobre todo este año que el domingo coincidía con el Día de Talavera, bueno, pues más público, sí, más visitantes, sí, no profesionales pueden ir, claro. Bueno, háblenos de la cerveza Évora, ¿cómo nace? Bueno, pues nosotros, como le comentaba antes, nació en el 2013. Fernando González, que es el propietario y el gerente de la empresa, pues tenía un poco ya conocía el sector de experiencias suyas anteriores en Estados Unidos, donde es un mercado que es bastante amplio, y entonces, bueno, pues pensó en implantar el mismo sistema aquí en España. Entonces, bueno, pues eso empezó hace 3 años con la idea de hacer cervezas que por un lado fuesen artesanas, pero también por otro lado fuesen cervezas bebibles por todo el mundo, no el irse a un tipo de cerveza artesanal muy compleja, con sabores demasiado fuertes, aunque de ese tipo de productos también tenemos algunos, pero sobre todo la idea era llegar al gran público, hacer que la cerveza artesanal, que la cerveza de calidad, pues llegase a todo el mundo. Y entonces, bueno, pues fue cuando montó la fábrica. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya se empezó la comercialización, primero en lo que es la zona centro, luego en otras provincias se está trabajando algo, luego también incluso, bueno, pues tenemos también tienda online donde también se trabaja bastante los productos. Y bueno, incluso también hemos empezado ya a hacer algo de exportación. Estamos exportando a varios países, algo a China, algo a Inglaterra, Reino Unido, vamos. En Suecia hemos empezado y bueno, vamos haciendo cosas en este sentido. Bueno, pues se va creciendo a buen ritmo. Se va creciendo. Qué bien. ¿Cuál era la cerveza de todos los tipos que tienen? ¿Cuál era la cerveza que ayer tenían en el grifo del stand? Yo tuve la oportunidad de probarla, entonces así pues opino. La cerveza que teníamos pinchada era la rubia clásica, que es una de las cervezas con sabores más suaves, para no meternos tampoco en productos excesivamente amargos o cervezas negras, pues decidimos llevar la rubia clásica. Uh-huh. Es una cerveza suave de beber, pero a la vez se nota mucho el origen de la cerveza, que son las maltas, por un lado, y luego, por otro lado, es una cerveza muy aromática. Entonces, bueno, es un poco buscando la diferenciación con las cervezas industriales, pero de manera que pudiese llegar a todo el público. Sí, yo que no soy muy... seguramente no sea la persona más indicada para opinar sobre la cerveza, porque no soy muy bebedora de cerveza y más bien soy de claras y esas cosas, un poco desleídas ahí, ¿no? Deslavadas. Pero sí que me pareció una cerveza, eso, como con mucho sabor. Sí, es un poco la línea, vamos, también es lógico, porque lo que es la cerveza artesanal hay que tener en cuenta que son productos todos naturales, lo que se utiliza. Nosotros como materias primas únicamente utilizamos las maltas, luego levaduras, lúpulo y agua, y no se utiliza absolutamente nada más, no se meten conservantes, los aromas son todos naturales, no va a base de esencias ni de otros productos. Entonces, bueno, pues sí se nota mucho lo que es el origen de la cerveza, que al final es malta y lúpulo lo que le da el sabor. Entonces, por eso tienen más sabor que de lo que suelen tener las cervezas industriales, y más cuerpo, incluso a un nivel de grado muy similar. ¿Cuáles son las cervezas que más se venden? ¿La rubia clásica? Pues la que más vendemos es la rubia clásica y la rubia mediterráneo, que es una que va con un porcentaje de malta de trigo, lo que hace que sea mucho más aromática todavía. Y luego, por otro lado, que no sea una cerveza excesivamente densa, como les pasa a las típicas cervezas de trigo alemanas. Es más suave, más ligera de beber, con lo que te puedes tomar varias sin tener la sensación esa de llenarte que suele pasar con las de trigo. Y luego, sorprendentemente, también hay una cerveza que la vendemos muy bien, que es la Suomi, que es una cerveza, es una Baltic Porter con vodka y vainilla. No es una cerveza muy común, pero sin embargo, tanto por sabor como por la presentación de la cerveza, es una cerveza que también encaja muy bien. Y tiene al público. Tiene vodka y vainilla. Sí, vodka y vainilla. Tiene que estar rico. Vodka polaco y vainilla de Madagascar natural, que lo que hacemos es macerarla en el vodka para luego añadirlo a la cerveza. Y luego, bueno, por supuesto, otra que vendemos muy bien es la de Carlos Maldonado, la que hacemos para Carlos Maldonado, la persona que ganó nuestro superchef el año pasado, exactamente. Carlos, tenemos un espacio aquí en Oíd Radio con Carlos Maldonado todos los lunes. Nos da una receta maravillosa. Sí. Sí, tenemos un gran chef en Talavera. Sí, sí, sí. Ahora está en Fusión, estará en Madrid Fusión. Uh-huh. Ahí, pues yo creo que a esta hora era cuando tenía él su ponencia, más o menos. Sí, sé que estos días estaba por allí, por Madrid, y la verdad es que no para, como es lógico, con un montón de actividades y demás, y bueno, la verdad es que da gusto tener un talaverano por ahí representándonos también. Claro que sí, y tan buena gente, y me encanta este programa, que aquí parece que andamos todos por casa. Todo queda en casa, está genial. Sí, es así. Bueno, sigamos hablando de nuestras cervezas, de la cerveza Évora, que así como hablamos de nuestro Carlos ya, bueno, pues a ver si llegamos a hablar de la cerveza Évora como de nuestra cerveza, ¿no? Que sería un poco lo ideal, y por eso supongo que también era el ir a Fitur dentro del stand de Talavera. Sí, bueno, llevamos ya varios años yendo con el stand de Talavera y presentando un poco allí los productos, dándolos a degustar, y la verdad es que, bueno, pues siempre es por un lado es agradable el acompañar a otras empresas de la región. Luego, pues hay muchísima gente que va por allí a visitar el stand. Entonces, bueno, pues es un poco el enseñar a todo el mundo pues que Talavera es una parte muy importante de la cerámica, pero que hay muchas más cosas aparte en Talavera, aparte de esto, tanto para ver como a nivel gastronómico, como a nivel nuestro de la cerveza y demás. Y luego, bueno, aparte también nosotros como podemos entrar directamente en el tema de turismo, también un poco pues por todo el tema de actividades que organizamos allí en fábrica, de visitas guiadas, de un poco... Háblanos de esto, ¿qué actividades organizáis en la fábrica? ¿Se puede visitar? Sí, pues bueno, son varias las que hacemos. La más sencilla, por decirlo de alguna forma, son visitas guiadas, que solemos hacerlas habitualmente los sábados, aunque para grupos hay veces que también y previa cita podemos hacerlo durante semana. Luego también hacemos días de jornadas de elaboración. En el mes de diciembre se hizo una a la que asistió bastante público, que lo que se hace pues es pasar el día en la fábrica viendo cómo se elabora, participando de la elaboración. Y luego incluso pues de la elaboración que hemos hecho entre todos, pues bueno, pues los participantes pues se llevan unas cajas de cerveza de la que han estado elaborando ellos. Y bueno, se pasa un día muy agradable, por un lado. Y luego, por otro lado, también pues va muy bien pues para que el público general, que normalmente no conoce cómo se elabora la cerveza y cómo hacemos todo, pues vea cómo se elabora. Y la verdad es que bueno, se lo pasan bastante bien. Y se llevan con una idea muy clara de cómo elaboramos la cerveza artesanal. Que tiene que ser muy entretenido. Bueno, he visto en vuestra página que además bueno, ofrecéis la posibilidad de personalizar regalos pues para el típico regalo de boda o de bautizos y demás. Sí, esa es una línea de trabajo que se está haciendo bastante, la estamos incluso potenciando mucho últimamente, y por un lado lo que hacemos es personalizar las botellas, bien sea con etiqueta o bien sea con una vitola con el nombre de los novios, vamos, de los novios, o puede ser también para eventos de empresa, de aniversarios de empresa, para cualquier tipo de acción de este tipo que se pueda llevar, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, hacemos bastante tema de personalización también. Muy bien, y si queremos ir a probarla, ¿tenemos que ir a la fábrica o dónde podemos probarla? Bueno, en Talavera la tenemos en muchísimos sitios, hay muchísimos sitios que la tienen en botella y en barril, y bueno, es sencillo el poder localizarla, y luego, por supuesto, pues allí también en fábrica estamos durante todo el día prácticamente, a no ser que haya coincida con algún evento que tengamos que salir todos fuera o alguna cosa de estas. Allí solemos estar siempre, desde por la mañana hasta las 8 o las 9 de la tarde. Entonces, incluso alguien si quiere pasar por allí a probar nuestras cervezas, pues tenemos allí un brew pub, una zona de degustación a la que pueden acudir y tomarse allí una de nuestras cervezas y probar los distintos tipos. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos dejamos algo que nos quiera contar de la cerveza. Pues yo creo que más o menos así a grandes rasgos está bastante explicado todo. Muy bien. No hay así ninguna otra cosa. Muy bien. Nada más eso, pues proponer a todos los talaveranos que, bueno, que ya que tienen la ocasión, que hay una fábrica en Talavera y que bueno, que es una ocasión muy buena de ver cómo se elabora la cerveza artesanal. Sobre todo porque nos dais esa oportunidad y de incluso participar en la elaboración, así que es fabuloso. Muy bien, pues eso lo pueden hacer, si no, también a través de la página web, ¿verdad? www.cervezaevora.com, pueden conocer más de cerca la cerveza. Exactamente. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas. Y bueno, una última pregunta, que como hemos estado hablando con el concejal de Artesanía y Turismo, nos ha preguntado, o sea, nos ha dicho que iban a hacer la valoración de cómo había estado la feria y demás, y yo he dicho, bueno, pues no se preocupe, que yo le voy a preguntar al de cerveza, Sébora, ¿qué tal? Uh-huh. Así, en pocas palabras. Al final, ¿el balance? Sí, el balance ha sido, bueno, el balance, vale. Bueno, pues por un lado se consiguen contactos y por otro lado se promocionan las cervezas, que es un poco la finalidad de la asistencia, y el balance ha sido muy bueno, como siempre. Que sigan llevándoles entonces, ¿no? Eso es. Muy bien. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias a ti, María. Hasta pronto. Un saludo. Hasta luego. Pues ya lo saben, no pierdan la oportunidad de ir a conocer cómo se elabora la cerveza, e incluso poder participar en la elaboración, y ya que estamos ahí, pues catarla, claro, cómo no, que está muy rica, yo doy fe.